lo que vamos a hacer en Bavispe va a suceder en San Miguel, y va a suceder en Baserá, y va a suceder en Guachinera, porque esta región que hoy, de veras, se los digo en buen plan, goza de una oportunidad histórica. Nadie recuerda, obviamente, a un gobernador de estos rumbos, que además tiene la disposición de hacer algo por su gente, pues hay que aprovechar esa coyuntura histórica y trabajar juntos. Y vamos a meterle ganas a Guachinera, y le vamos a meter todo a Baserá y a San Miguel. Estamos en deuda.